Memoria del infierno. Algunos hechos de la hecatombe macrista en la semana del 6 al 12 de marzo. 2016, 7 de marzo. A horas de un violento discurso de Macri en la Asamblea Legislativa, dos unidades básicas del kirchnerismo son atacadas a balazos. 8 de marzo. Muere Aldo Ferrer. La pérdida para la economía política y el pensamiento nacional no puede ser mayor. El Día de la Mujer y la lucha por sus derechos sirve para recordar que Macri fue socio del proxeneta Raúl Martins. En la campaña de 2011 para alcalde, tuvo mucho dinero proveniente de la prostitución. Los hechos están judicialmente denunciados por Lorena Martins, pero, como muchos otros delitos de Macri, caen en jueces mafiosos. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Aquellas que dicen que me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero está todo bien, o sea, que es como que... 10 de marzo. El macrista mendocino Orlando Terranova es mencionado para cargos nacionales. No se concretará. A cambio, recibirá prebendas multimillonarias en cartelería pública y pauta. Luego, intentará quedarse con C5N mientras su líder secuestraba a los propietarios. 11 de marzo. Piensan que nos van a arreglar con 5 sanguchitos de miga y 3 mates fríos. Revela la pantalla del celular de Diego Bossio. Es un chat de WhatsApp con el macrista Nicolás Massot y refiere a la negociación sobre el pago que Macri quiere hacer a los buitres que lo llevaron al gobierno. Debió haber sido uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia, pero el blindaje mediático y judicial del macrismo no lo permitió. El kirchnerismo propone una consulta popular para que la población decida a favor o en contra de la propuesta de Macri de pagar a los buitres hasta los taxis. 2017, 6 de marzo. AFIP reclama a Carrió declaraciones de impuestos faltantes. Rafael Sardella fue empleado de Franco y Mauricio Macri. Ahora es presidente de Aguas Bonaerenses, pero atiende en SOCMA, Sociedades Macri. ¿Se entiende? Sigue trabajando en la empresa de Macri. 7 de marzo. El señor de la corte se titula el libro que presenta Natalia Aguiar. Investiga los negocios turbios y las empresas a nombre de testaferros de Ricardo Lorenzetti, el presidente por ese entonces de la Corte Suprema. El gobierno asigna rutas aéreas a Flybondi y a Bianca. Debe dar marcha atrás porque incurre en incompatibilidad por conflicto de intereses. Multitudinario acto de la CGT. Ante una cúpula vacilante, los trabajadores toman el escenario y exigen que se ponga fecha a un próximo paro general. Pone la fecha, la puta que te parió. Un grupo ultracatólico secuestra 6 militantes feministas en combinación con la policía porteña. Las llevan a una comisaría y un fiscal les inicia una causa. 10 de marzo. En sus primeros 9 meses, Macri arrojó a la pobreza a 1,5 millones de personas según la UCA. 2018. 6 de marzo. Fuerte paro nacional y multitudinaria marcha docente para reclamar el retorno de la paritaria nacional. 7 de marzo. Persecución desatada. En una cacería judicial, el mismo día jueces macristas allanan camioneros, detienen al intendente de Río Turbio y al industrial Juan Lascurain, a todos por opositores. Después que la orquesta recibió al maestro Guillermo Calabrese con el hit del verano, Hernán Lombardi censuró un programa de cocina. Era lo más visto de la televisión pública. La Cesare, la Cesare, la orquesta con el hit del verano. Sí. 8 de marzo. Cristina presenta en el Senado un proyecto destinado a impedir que cualquier persona que figure en empresas offshore o tenga cuentas en guaridas fiscales pueda ser funcionario público. Una marea verde reclama aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso en consonancia con el Día Internacional de la Mujer. 12 de marzo. Luis Caputo es propietario de empresas offshore en Islas Caimán. Luego de reiteradas mentiras del macrismo, las periodistas Emilia Delfino y Sandra Crucianelli lo confirman a través de un pedido de acceso a información presentado en Estados Unidos. PAMI firma un convenio con Pharmacity, del vicejefe de gabinete Mario Quintana. Así, delito a la vista de todo el mundo. 2019, 6 de marzo. Involucradas ellas mismas, Carrió y Zubik intentan desacreditar las denuncias del empresario Pedro Echeves contra D'Alessio y Stornelli. El empresario Pedro Echeves le pide a Stornelli que entregue el teléfono. Con el encubrimiento del procurador Casal, será imposible conseguir algo tan elemental. 7 de marzo. En enero de 2019, la industria cayó más de 10%. 8 de marzo. Con la pérdida de liderazgo a partir de los desastrosos resultados de su gobierno, Macri tiene problemas para imponer sus candidatos. La Pampa y Córdoba son algunos de los distritos. 10 de marzo. Elecciones en Neuquén. Se impone Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino. La cuenta oficial de Twitter de la Embajada de Estados Unidos publica «Perdió Cristina». Luego lo niegan. 11 de marzo. Joana Pichetti debió haber asumido como diputada nacional por las listas macristas. Como Macri no quiso, le armaron una causa judicial. Va al Congreso a increpar por la situación y termina procesada, como una metáfora de la Argentina robada y perseguida por los jueces. Y no me puedo curar, no me puedo curar. No sé qué hago acá. Hoy me despido de todo, todo lo que me hizo mal, todo lo que me hizo mal. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero, pero no sigue.